Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta vigésimo tercera Raiflexión. Hoy tengo una pregunta, una consulta que me viene de Instagram, de un tal Scalansden. Bonito nombre. Que me dice: juego interno para la seducción. Esa es su propuesta. Bueno, yo podría estar hablando de esto meses, porque, claro. Tan amplio, pues vamos. Pero bueno, voy a empezar con lo típico, ¿no? Voy a seguir con mi campaña ahí de descrédito a la seducción y bueno, de martillo pilón. Y es que, bueno, lo podría utilizar. Ojo, ¿eh? Ojo. Muy buena, me gusta. Vale. Juego interno para la seducción. Ostras, vale. Voy a llevarlo por un sitio que creo que va a estar bien. Como es mi cruzada y como ya he comentado en muchas ocasiones previas y no me cansaré de repetir, o mejor dicho, sí, pero lo tengo que repetir, porque puede que esta reflexión sea la primera que ves y tengo que ponerte en contexto. Bueno, yo abogo porque la seducción es, por así decirlo, el camino oscuro y la atracción es la luz, ¿vale? Es el camino hacia tu crecimiento. ¿Por qué? Porque en la seducción, el fin justifica los medios. Es decir, tener sexo con una chica es suficiente como para que todo lo que hagas al respecto esté justificado. Y en este caso, en muchos casos, y de hecho en la RAE, seducción viene a ser algo así como aprovecharse de alguien para tener relaciones sexuales con ella. Es algo así. Estoy parafraseando, pero viene a ser algo así. Yo cuando leí esa definición, me quedé en shock. Y pensé, no puede ser, para mí seducir no tiene que ser con artimañas, ¿vale? O sea, seducir al final es que una persona, en este caso, una mujer, quiera entregarse a mí, que es lo que yo busco. Yo busco que una mujer se abra completamente y diga, tú eres la persona en la cual confío para entregarme plenamente. Eso es para mí, eso era para mí la seducción. Sin embargo, es realmente conseguirlo, pero a base de engaños y artimañas. Y entonces dije, vale, pues, o sea, después de haberme peleado muchos años con ese término, dije, pues tiene que haber otra terminología que signifique lo que yo estoy pensando y no es seducción. Y efectivamente, al final es atracción. Porque la atracción, el fin no justifica los medios, ¿vale? Es más, el fin no es un fin en sí mismo. Tú en la seducción, el fin es acostarte con ella, con lo cual vas a hacer cualquier cosa para conseguir ese fin. En la atracción, el fin no es un fin, sino que es una consecuencia. Es decir, el medio es todo lo que haces, quizá con la visión de me gustaría conocer a esta mujer y para conocerla, por supuesto, la relación sexual está incluida, o sea, esa experiencia la quiero vivir con ella. Y ahora con eso en mente, con esa posible finalidad, con esa posible consecuencia, voy a hacer todos los pasos que tengo que hacer para ver si sucede. O sea, cada paso que voy a hacer no tiene intención de. No tiene intención de aprovecharme de ella, ni de engañar, ni de nada, porque el fin es más importante que los medios y están justificados por sí mismos, como pasa en la solución. Sino que el fin, o sea, el fin, el medio en sí mismo es tan importante, es lo más importante, es el momento y todo lo que hago. Y la consecuencia, que va a ser la finalidad que pueda tener es solo una mera consecuencia. Porque en la seducción el fin es realmente tener sexo con ella y en la atracción el fin no es acostarse con ella. Eso es un medio, es una de las partes que uno de los medios que necesito, que voy a utilizar, no para conocerla a ella. Esa también es otro de los medios. Realmente el final es conocerme mejor a mí mismo, crecer y ser mejor persona. Y para ello, evidentemente, hay mil cosas, o sea, desde mejorar profesionalmente, la relación con las personas, lo que sea que tengas, todos los atributos que tengas en tu vida, pero una de ellas es las relaciones personales con pareja, con mujeres, y cómo yo en ese ámbito me desarrollo, me desenvuelvo y soy. Y cómo puedo ser mejor. Y para yo ser mejor con las mujeres o con una relación, Tengo que pasar por ello. Entonces, no es el medio único en mi vida para conocerme a mí mismo. Hay muchos medios. O sea, me puedo poner a prueba en muchos aspectos. Puedo, no sé, puedo buscar mejorías profesionales, cambios profesionales, bueno, experiencias vitales en otros países, lo que sea que yo busque, son medios para desarrollarme, conocer, o sea, para conocerme y poder desarrollarme hacia una mejor versión de mí. Y en este caso, en el ámbito de las relaciones con mujeres, pues como no conozco a una mujer o varias mujeres, no voy a ser capaz de conocer, no voy a ser capaz de saber quién soy o cómo puedo ser mejor, ¿vale? Esa es la inmensa diferencia. Entonces, el juego interno en la seducción es convertirte en un pícaro, convertirte en un vendedor de estos agresivo, convertirte en una persona que... O sea, actuar como una persona que el fin justifica los medios. Que lo mejor que puedo hacer es... O sea, que es súper egoísta y le da igual que la otra persona... disfrute de esa relación, tanto de esa relación personal como sexual. Le da igual, busca su placer único, su beneficio único y está dispuesto a pagar el precio que haga falta porque un poco le dan igual las consecuencias, mientras que el fin se cumpla. Ese sería el juego interno de la seducción. Y ahí está mi respuesta. Ahora, el juego interno de la atracción, pues como ya bien he explicado, es completamente opuesto y no hay un punto intermedio, o sea, no hay ningún momento en el cual lleguen a un acuerdo la luz y la oscuridad. O sea, de hecho, para que haya luz tiene que haber oscuridad y aunque por en medio hay penumbras y sombras y cosas que pueden exi que existen, o sea, se mezclan y existen, realmente hay que ir hacia la luz en este caso, porque si vas en penumbras y haces cosas sombrías, pues eso, no vas a llegar a la luz, porque estás en la zona intermedia, y al final es como hacer trampas. O sea, esto es como, bueno, como ganar un campeonato de algo, o sea, un campeonato de no sé qué habiéndose dopado. Sí, has ganado, pero te has tenido que dopar, has tenido que seducir cuando... Si hubieras hecho solo atracción y hubieras ido por ese camino y ganas, en realidad eso es una ganancia pura. Es verdad que depende, ¿no? O sea, si en una competición, por ejemplo en ciclismo, todo el mundo se dopa, o en el momento en que uno se dope, si el resto no se dopa, es muy probable que ese que se dopa gane porque está haciendo trampas y llega un momento que la trampa, o sea, que si alguien hace trampa, todos tienen que hacer trampa. De lo contrario, es una competición injusta. Pero esto no es una competición, esto no tiene nada que ver, esto es una cooperación, esto es otro mundo. Esto es... Algo en lo cual, si para conseguir una chica tienes que doparte, ya la estás cagando. Porque ya estás entrando en algo. De hecho, estás llegando. O sea, estás alcanzando una persona. O sea, vas a tener algo con una persona que te está pidiendo que hagas trampas. Entonces la relación va a ser tramposa, honestamente. O sea, no va a ser saludable. Si. Entonces, en ese caso es mejor renunciar a esa experiencia, no por nada, sino porque te puedes contaminar tú de eso. O sea, vas a hacer cosas, vas a empezar a hacer cosas, ya una vez pasas esa línea, vas a recurrir más a ella porque vas a ver qué resultado y dices, coño, pues es que hago esto y tengo esto, y es lo que yo quiero es esto, el sexo con ella. Y dices, claro, no, pero tú no tienes que querer eso. El sexo es una actividad más, es un medio más. En realidad lo que tú quieres es ¿qué te hace a ti? O sea, cómo te transforma ese sexo, esa relación con ella, esa experiencia con ella, cómo te forma y qué te construye. Y si para tener ese sexo con ella tienes que hacer triquiñuelas, te estás convirtiendo en un triquiñuelador. Que no existe, pero se entiende, ¿no? Entonces, eso. Yo abogo por el juego interno de la atracción, que no voy a pasar a explicar, me he dado una pincelada, pero bueno, realmente hablar de juego interno en términos generales, estoy escribiendo un libro y el juego interno es el apartado más grande de todos. Espero terminar algún día. Pero vamos, bueno, esa sería mi respuesta. No me voy a alargar más. Creo que he hecho un buen resumen de una vez más de mi cruzada. Espero que os haya que se ha aportado y que se entienda un poco más mi punto de vista. Creo que me ha salido bastante bien esta pregunta, que cuando la vi no le iba a responder, dije, uff, otra vez seducción, uff, juego interno, eso me voy a volver loco. Y cuando empecé a contestarle, digo, espérate un momento. Es una pregunta, o sea, es una propuesta tan, entre comillas, mala, que se puede sacar algo muy bueno. Y creo que lo he conseguido. Bueno, Like comenta si estás de acuerdo o si piensas que no, que la penumbra y las trampas están, si están ahí y se pueden hacer, se hacen. Perfecto, o sea, cada uno es totalmente, o sea, tu comentario es libre y pues opina lo que quieras. Bienvenido es, siempre y cuando sea con moderación y educación, como lo está siendo. O sea, que genial. Y lo mismo, si me quieres proponer alguna cosa, también aprovecha de los comentarios. Y nada, como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.